noches no cambio nada, sigo igual que ayer, y no hay lugar donde esconderme y escapar de los demonios. Me molesto al verte, esquivo a mi suerte y encamino mi vida, y demasiado pensarlo resulta peor. Estoy igual que ayer, ayer. Canalizo la furia, mastico el fuego, trago y de vuelta a levantar como ave fénix, pero sin quemar. Canalizo la furia, mastico el fuego, trago y de vuelta a levantar como ave fénix, pero sin quemar. Lastima y cura tus heridas, cura con sal como la carne al sol. No cambio nada, sigo igual que ayer, y no hay lugar donde esconderme y escapar de los demonios. Me molesto al verte, esquivo a mi suerte y encamino mi vida, y demasiado pensarlo resulta peor. Estoy igual que ayer. Shit!